La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de José Iglesias y Alfredo Grande. La producción de Irene Antinori. Se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 27 de marzo de 2017. Estamos evaluando, pensando en la posmarcha, es decir, todo lo que nos dejó esta jornada del 41 aniversario de la masacre genocida. Realmente vamos a hablar hoy con alguno de los entrevistados que tenemos sobre este tema. Creo que amerita una reflexión profunda. Yo realmente creo que todo el debate que hubo, inclusive algunos augurios de que iba a haber muchas dificultades, por suerte no sucedieron tantas, pero sí remarcar algo muy importante. Creo que para mí, al menos, lo que se juega en este momento es quién lidera la oposición al macrismo. Y creo que eso en las marchas fue muy, muy notorio, no solamente por las declaraciones de Bonafini definiendo, cosa que ya lo había hecho hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos las cosas tienen otra relevancia, a la Madre de Plaza de Mayo, no como un organismo defensor de los derechos humanos, sino fundamentalmente como una organización política, pero fue más allá, como una organización partidaria, no sé si un partido político, pero una afiliación fuerte, directa, total al kirchnerismo, lo cual realmente cambia muchísimo. Yo diría que patea el tablero, pero bueno, lo que es la génesis, el origen, en general de todos los movimientos de derechos humanos, que han sido o ya en el final del isabelismo, 1975, con la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, o en la postdictadura. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, siempre recordamos, se inaugura en 1937 y hereda el Socorro Rojo, que era una organización de solidaridad fundamentalmente con la República Española. Así que toda esta lucha reflejada en distintos organismos, que es básicamente una lucha contra el fascismo y una lucha contra el Estado represor y en definitiva una lucha contra la cultura represora. Bueno, todo esto queda desdibujado en la medida en que una organización política se adscribe directamente al kirchnerismo, con lo cual equipara kirchnerismo con garante de los derechos humanos. No es poca cosa. Pensemos que en el kirchnerismo la ley antiterrorista y otras cuestiones, realmente el hambre no bajó lo suficiente, Correpi tiene las estadísticas de los desaparecidos, asesinados durante toda la democracia, por supuesto incluimos los 12 años del kirchnerismo. Es decir, que esta homologación tan rápida que se hace entre quién garantiza y quién vulnera los derechos humanos es, insisto, a mi juicio, como mínimo un reduccionismo peligroso. Hoy, en Sueños Posibles, vamos a trabajar mucho sobre estos temas y algunos otros que hacen al devenir de nuestra capital. Un periodista, un militante, un gran luchador al que he conocido, he tenido el privilegio de conocerlo hace muchísimos años. Recordemos que su programa Leña al Fuego, que ya llevaba muchísimos años, que yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones, era el programa de mayor rating de Radio La Ciudad. Creo que era el único rating que tenía Radio La Ciudad, era Leña al Fuego. ¿Cómo estás, Germán Schiller? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por tus palabras. Hablando con un psiquiatra, te digo, estoy pasando por un momento, no sé si la palabra es esquizofrénico, no, estoy diciendo un poco de aficionado, pero ¿por qué? Porque tengo dos sentimientos muy contradictorios. Por un lado, tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, tengo un bajón anímico porque he perdido un instrumento de expresión importante, yo creo que es un instrumento de expresión importante, y por el otro lado estoy contento por enorme solidaridad y muestra de afecto y de participación. La gente dice, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? No es esquizofrenia, por lo menos no todavía. Se llama disociación operativa y no son pocos los que tenemos que usarla, te digo, a diario y por situaciones por ahí menos importantes. Me está decepcionando, yo creí que era esquizofrénico, bueno, no importa. Te dije no todavía. No todavía. Así que tengo esperanza. Yo me la rebusqué para tener un diagnóstico gratis, que no es poco. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Bueno, estamos acá con Eduardo Suárez, Negro Suárez, un poco para pensar, junto con él, comentar qué dejó la última marcha del 24 de marzo, el 41 aniversario de la masacre genocida, y acá en Sueños Posibles tenemos muchas ganas de escucharte, desde ya agradecerte tu tiempo, y ver un poco qué nos podés comentar, qué significó para vos, qué evaluación haces de la marcha, de todo lo que se habló antes y de todo lo que se está hablando ahora. Bueno, en principio la masividad, sobre todo mucha gente suelta en ambas marchas. Me pareció que por un lado no cambió lo que viene ocurriendo hace 5 o 6 años, quizás más, el kirchnerismo se apropia de la plaza y lo muerde como un perro a un hueso, y no lo deja porque es lo único que le queda. Queda poco, lo están cepillando de todos lados, del PJ, de todos lados, y entonces le queda muy poco, están desesperados, se lo ven las declaraciones de la señora, también de la señora Bonafini, es decir, el kirchnerismo se apropia de la plaza y no suelta eso, porque es lo único que queda. Golpeado, por supuesto, por el tema Milán y otras situaciones más, por ejemplo, tenemos el único gobierno de la democracia que está condenado por la FIP por desaparición forzada de personas, en la causa de Iván Torres. Está condenado el Estado argentino con la señora como presidenta y su marido. Entonces, por un lado, el kirchnerismo, por otro lado, encuentro un nuevo sistema de justicia que lleva una columna muy importante también, mucha gente suelta también. la caracterización también que tienen muchas diferencias internas, porque los proyectos políticos que están ahí en algunos casos son contradictorios. Es más, de hecho hubo un enfrentamiento muy grande, el PO le pegó a la gente del Negro Ponce, al partido, al PRT del Negro Ponce, le pegó mal. Esas cosas no se hacen, la verdad es que no se hacen esas cosas. Pero bueno, me parecía que la hegemonía del Encuentro Nacional de Justicia básicamente la tienen las organizaciones del FIT y la CCC, lo que no les quita mérito, por supuesto, el nivel alto de movilización que hicieron. Por otro lado, el gobierno como que es insensible, le importa muy poco, o sea, no le corre el perímetro al gobierno esto porque tiene otra política, y va a ser imposible sacarle cualquier tipo de reivindicación a partir de estas marchas. La organización nuestra hizo otra actividad, no fue ni con el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia ni con el kirchnerismo, no estábamos representados, y fuimos con una cantidad muy importante de compañeras y compañeros y llegamos hasta las mismas puertas de la Secretaría de Seguridad, denunciando que toda esta teoría de los dos demonios, toda esta nueva visión que pretenden implementar de los derechos humanos, surge de la Mossad, de la CIA, surge de las agencias internacionales cuya presencia acá la tiene la señora Patricia Burri y la Secretaría de Seguridad, que maneja toda la fuerza y que han producido acciones de represión en un año, una cantidad de acciones de represión. El kirchnerismo produjo la mayor cantidad de presos políticos durante los 10 años en comparación con otros gobiernos. La mayor cantidad de muertos en acciones de reclamos y reclamos sociales, reclamos sindicales, más de 20, solo en el Parque Interamericano 4, 3 o 4 en Bariloche, 2 o 3 en Jujuy, 3 en José León Suárez y varios en el interior, o sea que más de 20, cerca de 25 muertos. El que vimos además tiene la mayor cantidad de desaparecidos en tiempo de democracia, sin contar además Julia López. Pero el gobierno actual en un año le está haciendo una competencia muy importante, muy, muy importante. En un año ha producido acciones muy importantes en contra de los derechos humanos, habrá habido razias salvajes como la del 8 de marzo, ha producido acciones, cada vez que va Macri a un lugar del interior del país hay 10 presos, 12 presos, porque no toleran ni siquiera los reclamos, los scratches, y los scratches terminan con presos. Y por lo tanto, la segunda reflexión que es que a esta gente se le enfrenta con organización política que tenga una vocación concreta de poder, no poder popular, eso es hacer una huerta orgánica en un barrio. Poder de verdad, sacar a los que están y poner a los compañeros y compañeras que realmente están fogueados fogueados y que han dado claras pruebas de que no traicionarán, que no harán un gobierno como el kirchnerista, ni como muchos de los gobiernos progresistas que hubo en América Latina, como Lula, como Lugo, como Bachelet, que terminan abiertamente en traiciones, en situaciones que no pueden, no saben, o no quieren, creo yo, fundamentalmente, producir un cambio radical. No han podido, fíjate, el gobierno actual no ha querido cambiar la constitución cuando pudo y tenía mayoría, no ha querido entrar al ALBA, dejó 14 millones de pobres, 1 millón nada más, ahora son 15, el gobierno de Macri dejó 1 millón en menos de un año. Entonces nos parece que es tiempo de organizar, que las movilizaciones así son muy importantes, como la del 24. Nosotros estamos contentos tanto de lo que podemos visar nosotros como organización, convocatoria Segunda Independencia, frente a otro y con otras organizaciones como Fogoneros, como Resistencia Popular, como 7 de Septiembre, con otras organizaciones, y estamos también contentos en el sentido de que haya mucha gente suelta, porque eso implica un alto nivel de conciencia, aun cuando sean a veces conducidos por proyectos políticos que nosotros entendemos que no tienen salida en este país, que no van nunca a enfrentarse al poder real. Así que esa es un poco la reflexión, querido Alfredo, Irene y audiencia. Bueno, en la caracterización que vos hacés, todo esto que estás señalando podría o tiene la potencialidad de generar un impacto en el macrismo, o pensás que de alguna manera estas divisiones, esta búsqueda de protagonismos propios, de alguna manera está contribuyendo a que el macrismo en un porcentaje mucho menor, obviamente que sacó en las elecciones, pero eso sigue siendo una opción de gobierno potable. Por supuesto, claro, sí, sí, es una opción potable, va a tener un caudal importante de votos en las elecciones. Sí, en principio la fuerza de la oposición ha arreglado la gran mayoría con el macrismo, le han votado todas las leyes, los diputados y senadores de la oposición, básicamente el PJ, y en ese PJ un caudal importante de kirchneristas. Los movimientos sociales, en general, los 4 o 5 movimientos sociales más importantes han firmado un acuerdo de paz social en diciembre, lo acaban de ratificar ahora, por eso tuvimos un diciembre tranquilo, un enero, un febrero tranquilo. Y por supuesto la CGT también ha arreglado por todos lados, de hecho por eso largan el paro de la presión, pero si no, no hubieran siquiera largado el paro que largan, que va a ser un parito sin mucha trascendencia, independientemente de que la gente pare. La gente para porque tiene reclamos y no tanto por sus dirigentes. Entonces, hasta ahora el macrismo ha tenido un alto nivel de gobernabilidad, seguirá teniendo, en gran parte porque la oposición no es solo Massa, es decir, en todo caso Massa y algunos sectores del PJ se van a presentar impulsados por los factores de poder, por los grandes grupos internacionales y en gran medida también por la Iglesia, sea Massa, o sea, los sectores que en este momento están arreglando con Macri, como una opción capitalista, por supuesto, porque ninguno cuestiona el capitalismo dependiente, ninguna de estas organizaciones. Nosotros no les pedimos a estos compañeros que sean socialistas como nosotros lo somos, que pugnen por un Estado que tenga otro tipo de distribución de la riqueza, pero dejar millones de pobres como dejaron estos en 12 años y que encima no lo revierten y le votan todas las leyes, nada más, más allá del cacareo que hacen en los medios, los concretos, que las leyes de endeudamiento, todas las leyes se las han votado el PJ. Mismo Pichetto diciendo, primero pidiendo que es peruano o boliviano, y después además diciendo, yo hablo con no me acuerdo qué se usó, con tranquilidad, sin presiones. Es decir, yo creo que sí, que hay un pacto de gobernabilidad y se está cumpliendo a rajatabla. Y en ese pacto de gobernabilidad, ¿vos pensás que las organizaciones sociales, políticas, globalmente anticapitalistas, no pueden llegar a organizar ninguna resistencia contundente? Nosotros apostamos a que sí. Nosotros apostamos exactamente a eso que vos acabas de decir, querido Alfredo. Apostamos a que sí. Las que ya firmaron y arreglaron, bueno, tendrán que reflexionar si nos acompañan, si acompañan las peleas que va a haber. Yo creo que va a haber dura pelea, represión, como la está viendo actualmente. Y los que han firmado esos pactos, sobre todo las organizaciones sociales, que sociales son más o menos, porque todas tienen una terminal política. No existe una organización social que la CGT, todas pertenecen a organizaciones políticas, el Movimiento Vital Ni Hablar, la CCC, el Libre del Sur, todas tienen un partido político atrás, una organización, que son similares a la nuestra. Obviamente 10.500 veces más desarrolladas, pero organizaciones al fin. Entonces nosotros creemos que esa organización es muy difícil, pero entendemos que hay otras. Vengo recién de una reunión, por eso no te puedo llamar antes, vengo de una reunión donde empiezan a llamarnos compañeros sueltos, organizaciones muy chiquitas en los lugares, diciendo, miren, hicimos algunas de ellas con origen kirchnerista, y otras con origen en alguna de esas izquierdas que no pelean, que nos dicen, bueno, hemos hecho lo imposible para tratar de cambiar esto desde las instancias oficiales donde hemos estado y no hemos podido, así que queremos conversar con ustedes, sin hablar con compañeros sueltos, intelectuales, profesionales, que últimamente nos dicen, bueno, el negro sale es un loco mal, pero bueno, frente a lo otro es lo mejorcito. Y nuestra organización, como Católica de Segunda Independencia, intenta hacer un esfuerzo grande por una relación con una democracia interna a rajatabla, con métodos internos para resolver, no solamente para tomar las resoluciones, sino para resolver las contradicciones absolutamente democráticas. Y nosotros creemos que va a haber, sí, organizaciones, como vos decís, va a ocurrir lo que vos decís. Bueno, el tema acá también se juega en los tiempos, ¿no? Porque creo que la alternancia del poder, si es que lo hubiera en algún momento, va a dejar en el tendal demasiados compañeros y compañeras que no creo que vayan, que puedan sobrevivir a estas políticas donde realmente la canasta familiar duplica, triplica el ingreso, ¿no? Bueno, ahí también tenés razón, te hiciste toda la razón, efectivamente. Habrá algunos compañeros, como ha pasado con el menemismo, durante los años del menemismo, los años de la Rúa, que se van decepcionados a su casa, y compañeros que han dado mucho y que se van a sus casas y no los ven nunca más. Y hay otros que siguen peleando, va a haber de todo. Efectivamente va a ocurrir eso. Yo creo que nosotros somos una organización que confiamos mucho en la gente, confiamos en las masas, aunque creemos que las masas no van a producir ningún proceso revolucionario, sino que son conducidas por organizaciones capaces de traicionarlas y encuadrarlas en estructuras políticas y no sectoriales. O sea, los sindicatos o las organizaciones sociales no toman el poder, al menos yo no conozco ninguna experiencia en el mundo. Si me dicen alguna, y las pocas que conozco, como Solidaridad de Les Valesa, y eso, fracasaron estrepitosamente. Entonces, nosotros creemos que la pelea es esencialmente política y que el esfuerzo más importante hay que hacerlo en la formación de los compañeros. Es decir, un compañero que no nos parece ni mal ni bien el hecho de que un compañero o cientos de miles de compañeros o compañeras marchen por una bolsa o un plan, pero nosotros creemos, a diferencia de otras organizaciones, que ahí que ese es un inicio y no el agotamiento. Creemos que hay que formar, que hay que desarrollar, y efectivamente los tiempos apuran, pero no sé si nos apura a nosotros, probablemente nos apura a los que su metodología principal de acumulación son las elecciones. Sí, sí, evidentemente el sistema electoralista, presidencialista, esta confusión que hay permanente entre lo democrático y lo constitucional ha hecho estragos, ¿no? Y yo creo que hay una batalla cultural, yo casi diría una guerra cultural contra un montón de formaciones de la democracia, que me parece que va a ser por lo menos tan importante como la batalla contra la dictadura, ¿no? No, sí, sí, no, y no te hagas el chanito cañero porque vos aportás mucho a eso. Por suerte nosotros leemos mucho tus materiales y te aseguro, Alfredo, que aportan, te aseguro que aportan. Aportan a los compañeros, aportan. No. Vos haces un aporte muy importante como otros compañeros, ¿no? Nada, no, desde ya. No, lo de Changuito Cañero, bueno, no sé, lo podemos ver. Pero bueno, tratándose de vos, es lo más suave que puedo escuchar. Se dice que no te peleo por lo de fracaso y derrota. Asumí que tenías razón. Y de eso vamos a volver a hablar, porque viste que gracias a Eve volvió a estar en primer plano el tema de la lucha armada. Bueno, querido compañero, sí, por detrás, y amigo, lamentablemente lo pones más. Bueno, no importa, tengo razón. Sí, hay que tomarlo como viene. Querido sí, amigo y compañero, te mando un fuerte abrazo y gracias por hablar con nosotros. Un abrazo a vos, a los compañeros ahí del local, a Irene y a toda la audiencia. Muchas gracias. Abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir? Ahora en Sueños Posibles vamos a charlar con un gran compañero, un extraordinario militante, que es, entre otras cosas, presidente de la comunidad homosexual argentina, y que participó y promotor, además de que una estación de subte, la Santa Fe de la línea H, lleve el nombre de Carlos Jáuregui. Yo te pediría, César, si nos podés hacer una semblanza para los oyentes de Sueños Posibles de quién fue Carlos Jáuregui. Mira, Carlos Jáuregui fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina en 1984, y fue la primera persona que le dio su nombre y apellido y su visibilidad a toda nuestra comunidad. Estamos hablando de hace más de 32 años, donde no, hasta ese entonces nadie había dicho con nombre y apellido que tenía, que era homosexual, que estaba en una organización y que estaba trabajando por los derechos de toda una comunidad. Así que fue ¿cómo te puedo decir? Todo un gran acontecimiento histórico, más cuando a los meses apareció una revista Siete Días, una tapa con él y una persona que hacía de pareja, y fue también otro cambio histórico, porque la gente que venía con que la homosexualidad era una cosa vergonzosa, que lo mejor que se podía decir en esa época era que una enfermedad, había una persona con nombre, apellido, con una imagen y con todo un discurso y toda una organización detrás. ¿Y qué es lo que vos pensás del Frente de Liberación Homosexual, de esos años, de esas décadas pasadas, que tiene vigencia en la actualidad? ¿Qué es lo que ha dado? Te digo porque evidentemente ha habido tantos avances en relación a ese tema, inclusive avances políticos, jurídicos, ¿no? El Frente de Liberación Homosexual, claramente en su definición, es Frente Libertario, ¿no? ¿Qué es lo que hoy queda de todo eso en lo que son las luchas actuales que vos, por supuesto, conocés y protagonizás, ¿no? Claro que queda lo mismo, pero con mucha menos intensidad y mucho menos gravedad. Porque a pesar de que existe la ley de unión civil, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, todavía hay mucha homo, lesbo, transfobia y todavía hay mucho machismo. Y en los últimos años hemos visto, actos que se están que van en aumento, que son más violentos, donde también está interviniendo la policía. Así que se diría que la lucha es con todas las derechas que tenemos, sigue teniendo el mismo objetivo, ¿no? Defender a nuestra comunidad de ese sentimiento de discriminación y de esas expresiones de discriminación. Yo tengo la sensación de que se avanzó mucho más en lo jurídico, un poco en lo político, pero no tanto en lo cultural, ¿no? Esto que vos decías de las fobias forman parte también de lo que yo denomino una especie de sexofobia, ¿no? El discurso por las libertades sexuales está prácticamente ausente, y mucho más de esta especie de bula silenciosa pero permanente del Papa, ¿no? Que a temas muy concretos como la pedofilia o el tema del aborto sigue siendo un tema soslayado o tocado muy tangencialmente, ¿no? Coincido con vos, digamos. Y yo creo que además es muy importante resaltar las políticas públicas que tienen los gobiernos. Justamente cuando fue la inauguración de la estación de subte, nosotros hicimos que le hizo un discurso por nuestra comunidad, fui yo, y hablamos con las leyes que faltan y también de tener una represión policial a las personas de nuestra comunidad en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, que son cosas que están aumentando. Y la ley antidiscriminatoria, necesitamos una ley antidiscriminatoria nacional nueva. Y menos machismo. Hay toda una exhibición machista muy fuerte. Yo creo que está tanto de... ¿Podrías ser un poco más preciso cuando decís la cuestión machista, exactamente a qué te estás refiriendo? Porque hay un cierto discurso progre y contestatario que de alguna manera está cuestionando fuertemente al machismo, ¿no? O al orden patriarcal o ambas cosas, ¿no? Hay movimientos valiosísimos, ¿no? Como no sé, ni una menos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también los medios de comunicación y muchos políticos todavía necesitan, ¿cómo te puedo decir? Un discurso mucho más fuerte, mucho más contundente. Y además, insisto, políticas públicas, significa campañas a nivel nacional con respecto a esto. Hay temas que casi se han abandonado, como la prevención de VIH-Sida, la ley de de educación, de la ley se habla de educación integral, ese tipo de cosas me refiero, y que son muy muy muy importantes, y el abandonarlas o relegar un poco, poner menos recursos económicos y humanos en ciertas áreas, eso también tiene sus consecuencias, y es lo que yo creo que dentro de todas las cosas que hay, esas, dentro de todas las causas que existen, esa es una de ellas, ¿no? En relación al tema de la ley de educación integral sexual, creo que esa ley sigue insistiendo bastante en el tema del binarismo de género, ¿no? Mira, la ley, cuando se aprobó la ley, hablaba sobre una ley, sobre la necesidad de una ley de educación sexual integral. No se aprobaron los contenidos en esa ley. Eso se produjo después, hace varios años, en el Ministerio de Educación. Se editó un material muy bueno, pero no se está difundiendo como se tiene que difundir. Y hay como, ¿cómo te puedo decir? Como una especie también de abandono en ese tema, ¿no? Y como vos decías, la presencia de la iglesia está teniendo por ahí demasiada influencia, para mi gusto, en estos momentos. Ni qué hablar, por ejemplo, de Aguer, que una vez cada 15 días saca una nota hablando pestes de la homosexualidad, de no sé qué cosa, bueno, su tema recurrente, digamos, el tema del género, que está en contra del género, en contra de lo que es orientación sexual. Y esas cosas tienen un impacto muy fuerte. No, desde ya. Lo que yo creo es que, además de esto que vos señalás, que coincido, ¿no? Además del impacto, creo que está como, de alguna manera, se vuelve a invisibilizar la necesidad de cuestionar, de plantear todos estos problemas, ¿no? Es decir, como que de alguna manera, me parece, se llegó a una especie de meseta, un cierto sedentarismo, y que, bueno, lo que se logró ya está, no hay vuelta atrás, pero tampoco hay muchas cuestiones para seguir adelante. Me refiero a eso, digamos, cuando te decía lo de las políticas públicas. A ver, hace unos años había que en todos los, se estaban creando en todos los ámbitos, era de diversidad, políticas con respecto a esta integración de personas de la comunidad, como pueden ser, no sé, las personas trans a ámbitos laborales, y no solamente para que tengan trabajo, sino para que trabajaran en ese ámbito, en esos lugares gubernamentales. Y eso está decreciendo bastante, y hay cada vez menos gente, están cerrando algunos programas, y se nota, digamos, nosotros lo notamos, y la policía, está más, como te pusiste, está un poquito más violenta, está mucho con una moralidad, digamos, dudosa con respecto a lo que es la diversidad, con respecto a lo que es la mujer, con respecto a lo que son los derechos ciudadanos en general, hay un poco más de represión, eso complica mucho la lucha, digamos. ¿Y algo de esto se pudo plantear en la inauguración de la estación? Porque yo creo que a veces el nombre es una forma de activar la lucha, pero también a veces funciona como anestesia, ¿no? Es decir, como la estación Rodolfo Walsh y demás, que queda bien, o las víctimas de Cromañón, ¿no? Que es importante, es un reconocimiento, yo comparto eso. Pero al mismo tiempo puede tener el efecto narcotizante de que, bueno, ya está reconocido, ya está, eso ya, bueno, hablemos de otra cosa ahora, ¿no? Bueno, es un poco y un poco. Fue todo un debate para nosotros, estar en el acto y no sé qué cosa, qué íbamos a decir y demás. Y lo hicimos porque la estación de subte es un lugar emblemático, como viste la avenida Santa Fe y Pueyrredón, sí, claro. Que era donde nosotros volanteábamos, o sea, cuando se hicieron las primeras marchas, porque es un nombre, viste, que va a quedar, ya, ¿entendés? Claro, a eso me refería, sí. Y aparte ir y decir lo que teníamos que decir, digamos, bueno, esto está bien, pero hace falta, ya te digo, alguna ley de cupo trans, detener la represión policial que está aumentando, la ley antidiscriminatoria, no es que fuimos a celebrar nada más, fuimos a decir, esto está muy bien, faltan estas cosas, que ese papel que tiene la CHA y deberían tener organizaciones gay, lésbicas, travestis y transexuales acá en Argentina, ¿no? Sí, yo creo que todo el tema trans, a partir de todo el trabajo que se ha hecho, bueno, fundamentalmente la CHA, Ático también, a partir de la situación de Loana, la documentación, bueno, todo el trabajo teórico, político, está en este momento, me da la impresión, mucho más visibilizado. En cambio, lo que podría ser la problemática gay, homosexual, que realmente es como una ruptura muy fuerte con la cultura represora, el mandato heterosexual, reproductivo, yo tengo la impresión, por eso te estoy preguntando, de que se ha alivianado un poco, digamos, se lo ha como soslayado, en la medida que se considera, bueno, ya el matrimonio es igualitario, ya tienen esto, ya tienen lo otro, bueno, no discutamos mucho más sobre ese tema. Bueno, hay también, viste, como vos decías, una cuestión de social y cultural, que todo lo trans tiene actualmente mucha más atención y mucha más visibilidad. Y también, yo eso lo veía cuando muchas decían, bueno, no, una vez que podamos casarnos, ya está, si se puede lo más, se va a poder lo menos. Y yo siempre me parecía muy sospechoso, nunca creí en ese argumento. Hace bien. Porque fue cierto, el matrimonio no es que salvó a la heterosexualidad, digamos, ¿entendés? Hay un montón de otras cosas que están en juego. Porque no todos, el matrimonio no es un objetivo y una meta de toda la gente de nuestra comunidad, para empezar. Y segundo, que eso no garantiza que la discriminación disminuya. No, justamente por lo que vos decías, me parece como que hay una invisibilización bastante peligrosa. Decir, bueno, ustedes, a ver, me dicen varias veces, bueno, pues ustedes ya consiguieron todo. Yo creo que conseguimos todo, digamos, conseguimos que los que quieran casarse puedan casar, punto. Eso sí generó un montón de otras cosas, digamos, pero sí, si el tema de la discriminación por orientación sexual, identidad de género, no se sigue prestando atención, protegiendo esa diversidad, vamos a seguir teniendo problemas, ya te digo. Estamos hablando de situaciones donde unas chicas lesbianas se pueden casar, pero se besaron en una confitería y las echaron. Exactamente. ¿Entendés? Y las echaron. A eso voy, ese es el punto. Y tuvimos que hacer, un acto, de visibilización con ese conflicto. Entonces, insisto, hay que seguir trabajando en ese tema. Sí. Además, porque el tema de lo que voy a decir, todas las reivindicaciones de la comunidad homosexual, yo creo firmemente que son importantes también para la comunidad heterosexual, porque la comunidad heterosexual sufre de mandatos atávicos, así, seculares, de cómo organizar su propia sexualidad, y como diríamos, bueno, otras cosas son para los que son raros, pero los heteros tienen ciertas pautas que cumplir muy estrictamente, y eso no se discute, ¿no? a mí me, por eso yo hablaba de las libertades sexuales como una forma de amplificar el tema, y que creo que de alguna manera recuperar el legado de Carlos Jáuregui, ¿no?, del Frente de Liberación Homosexual, que bueno, planteaba explícitamente la liberación, ¿no? Totalmente de acuerdo, digamos, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, no sé, de la homosexualidad o de la diversidad, estamos hablando de la diversidad sexual, de otras formas de relacionarse, de un enriquecimiento de los vínculos, de las prácticas sexuales, en fin, de un montón de otras cosas. Y eso me parece que aporta mucho a todo el resto de la sociedad, ¿no? Y yo eso lo veo, no sé, suponete así en charlas, no sé, con amigos de la oficina que son heterosexuales y demás, que se sorprenden y van también cambiando en un montón de aspectos, así que son muy rígidos y muy esquemáticos. Y que esto se produzca, digamos, a nivel social y cultural mucho más amplio, mucho mejor, por supuesto. Sí, yo creo que es fundamental no segmentar, no así hacer como cotos del homosexual, la lesbiana, el travesti, el intersexual, el hetero, sino que creo que hay un debate que nos debería incluir a todos los que de alguna manera pensamos que lo libertario también atraviesa lo sexual, ¿no? Y hay que mezclar un poquito más todo, ¿no? Esos rótulos hay que mezclarlos y hay que juntarlos un poco, digamos, y que esos límites entre uno y otro no sean ni rígidos ni constantes, ¿no? Que cada uno a veces lo viva con la mayor libertad posible. Posible, bueno, de eso se trata, de alejar el horizonte de lo posible todo lo que podamos. Bueno, Sergio Cigluti, presidente y además referente de las luchas libertarias en Argentina, te agradecemos muchísimo tu tiempo, queremos realmente tener tu testimonio. Para nosotros fue muy importante nominar una estación de subte con el nombre de un verdadero luchador, yo diría uno de los héroes que tenemos, Carlos Jáuregui, y por eso queremos tu testimonio. Te damos un fuerte abrazo y saludos a todos los compañeros y militantes de la CHA. Muchas gracias, Alfredo, un beso a usted. Gracias. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Bueno, acá estamos con Alberto Santillán en un hecho muy alegre, que es el cumpleaños de nuestro querido amigo y compañero Pablo Pimentel. Y aprovecho, gracias a su amabilidad, aquí, que nos comente para Sueños Posibles su impresión de la marcha del otro día. ¿Qué evaluación haces, Alberto, de tanto en cantidad, calidad, convocatorias, y qué es lo que a vos te dejó esta marcha por el 41 aniversario de la masacre genocida? Bueno, evidentemente la marcha ha sido multitudinaria. Evidentemente, año tras año la gente se va sumando. Lamentablemente hay distintas formas de pensar y hay cosas en los distintos compañeros en las cuales parecen que no nos podremos juntar nunca, ¿no? Porque mientras uno está peleando contra el genocida, contra los que violan los derechos humanos, contra un Estado ausente, contra los que están ahora y contra los que se fueron, como el kirchnerismo, y hay tantas cosas como para seguir luchando, y evidentemente en eso hay cosas que son insalvables. Después yo rescato muchísimo lo que es Verdad, Memoria y Justicia, la marcha de los compañeros de los movimientos sociales, la marcha de la PDH, como tantas y tantas otras compañeros. Me parece que marca un ritmo con respecto a lo que es socialmente como estamos, a lo que falta políticamente. Lo que sí, yo en forma personal, no puedo permitir y no puedo quedarme quieto sabiendo cuando de repente, como ha pasado, y le ha pasado a muchos de los compañeros, cuando pasan en un carro abriendo la marcha de una forma bastante patotera para que pase un camión armado en la cual venía Eben Bonafini, otras madres, y también estaba el asesino de Aníbal Fernández. Entonces es una clara provocación para todos aquellos que hemos sufrido la pérdida de Darío y de Maxi. Yo creo que en esto son esas cosas que hacen insalvable, ¿no? Porque mientras ellos, es como que se quieren adueñar del acto, y esto no es así, el acto no es de ellos, el acto es de todos, pero también está la clara provocación que hace que esto esté dividido. Yo creo que parece que nunca vamos a entender y nunca vamos a comprender los argentinos que tenemos que ser uno solo, ¿no? Un solo puño, pero bueno, en esto hay el divide y reinará. Pero yo salgo de positivo, todo el acompañamiento de la madre de línea fundadora, todos los representantes de los derechos humanos, que estamos todos en la misma vereda, y un claro mensaje hacia la clase política, pero también hacia la clase y también a la justicia, ¿no? Que la justicia que deja tanto y tanto que desear, porque esto de que lo que tuvieron que ver con la masacre de Avellaneda sigan impunes a casi 15 años del asesinato de Darío y Maxi, no tiene forma de poder uno entenderlo, ¿no? Porque está más que claro, y no hace falta ser muy inteligente ni tener dos dedos frente para que lo que pasó en el asesinato de Darío y Maxi, no hay que volver a hacer los 33 series de plomo, ha sido perpetrado por el Estado, ¿no? El Estado Nacional y el Estado Provincial. Y en estos 15 años nosotros tenemos que la cosa puede prescribir. Por eso mismo, nosotros seguimos sosteniendo que si tenemos un Estado que te tiene que proteger y el Estado es el que te mata, estos crímenes tienen que rayar en lo que es crímenes de lesa humanidad y no tienen que prescribir en el tiempo. Alberto Santillán, además de la impunidad jurídica, ¿no pensás que Darío, Maxi han dejado una huella cultural y política muy importante para estos tiempos? Sí, eso evidentemente. Yo quizás tenga la mirada de un padre, ¿no? Pero 15 años, y yo hace un rato estaba comentando que creo que, más que seguro, que mientras Darío se moría estaban naciendo nuevos hijos, ¿no? Esos nuevos hijos se ven hoy entre los miles y miles de jóvenes que se encolumnan en el Frente Popular de Río Santillán o en otras líneas. Pero sí, evidentemente, no es únicamente Darío con su acción, no es únicamente Darío llevando hasta lo último en lo que él creía, y sino entregando hasta la vida para ser fiel a sí mismo. Sino que también en todo esto hay un claro mensaje que es el de la juventud, ¿no? Una juventud militante, una juventud que pone los pies en el barro, una juventud que pone el pecho. Y hay una diferencia, ¿no? Pues una juventud que está al lado de los que tiene que estar, y no una juventud de escritorio, ¿no? Seguro esa juventud de escritorio a los cuales les dan todo, tendría que hacer una pasantía por los lugares más humildes para darse cuenta de cuál es la realidad que está pasando en esta Argentina. Alberto, para finalizar, vos señalaste algo muy importante, y es el tema este de cómo los derechos humanos han sido realmente tomados de una manera partidaria. Eben Bonafini definió hace poco, ya lo venía haciendo por supuesto de antes, que Madre Plaza Mayo es una organización política y partidaria, afiliada al kirchnerismo. ¿Vos pensás que esto implica un viraje en la política de derechos humanos, o directamente tomar conciencia de que esa política de derechos humanos ha sido por bastante tiempo bastardeada? Considero que lo que ha pasado, como todo gobierno, ¿no? En esto de, a veces es lamentable decir, porque si uno tiene un convencimiento que realmente el gobierno está haciendo las cosas bien, ni siquiera desde ese lado, la parte de los derechos humanos no tienen que ser partidario de ningún partido político, sino déjense de derechos humanos. Ellos tienen que ser totalmente independientes del gobierno de turno. Entonces, cuando ya pasan a ser o formar parte de un gobierno y los defienden a rajatabla de una forma ciega, entonces ya dejan de ser seres humanos y terminan siendo un partido político afín al gobierno de turno. Considero que el ejemplo más claro en todo esto en la vereda de enfrente son las madres de la niña fundadora, ¿no? Sobre todo Norita, Elia y tantas tantas madres que siempre nos están enseñando que realmente esto de sobrellevar la lucha y llevar la lucha adelante, porque ellas, donde uno las llame, ellas siempre están. Y eso es, son ejemplos a seguir, ¿no? Y en esto hay que tener claro también que lamentablemente a veces en estos largos 15 años he visto que también y he comprobado que a veces los hombres tienen precio, ¿no? Y eso es algo que eso tampoco se puede aceptar. Lamentablemente Don Dinero a veces juega de esa manera, pero estamos, nosotros estamos donde tenemos que estar, ¿no? En la vereda de enfrente, y yo eso vuelvo a reiterar, ¿no? A nosotros los que nos están dejando son lugares que vamos a defender, son las calles, son en la Plaza de Mayo, es el Puente Porredón y tantos lugares que son esos pequeños fuegos de resistencia que van a terminar siendo un gran fuego para arrojar toda esta porquería que nos rodea. Bueno, Alberto Santillán, te agradecemos muchísimo tus palabras para Sueños Posibles y, como siempre, yo personalmente admiro y valoro muchísimo tu lucha. Realmente sos uno de los tantos ejemplos que tenemos para seguir enfrentando esta cultura represora que democráticamente o a través del terrorismo de Estado sigue matando. Te mandamos un fuerte abrazo desde Sueños Posibles. No, gracias a ustedes, y un abrazo inmenso y mi respeto. Gracias. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Hemos realizado un análisis de básicamente el post 24 de marzo. Recordamos la figura de Carlos Jáuregui, realmente un luchador. El Frente de Liberación Homosexual es una propuesta política que es para sostenerla, implica un Frente de Liberación Sexual. Y Sueños Posibles, que de alguna manera sostiene a rajatabla el pensamiento crítico, va a seguir trabajando sobre todos estos temas. Será a partir del lunes que viene. Felices Sueños Posibles, Irene, Natacha. Hasta el próximo lunes.